ciudad desde algunos colectivos hemos como demandado, callejero, confrontativo y sobre todo alegre. Yo creo que una de las cosas que a mí personalmente me han gustado es ese punto alegre y sonriente que, bueno, parece que en otros aspectos no tenga que ser como algo importante. Con sus textos y con sus acciones siempre nos recuerdan que las grandes transformaciones sociales vienen, abro comillas, de la capacidad de movilización social explosiva y callejera. Y bueno, que no se nos olvide esta parte importante, que para esas transformaciones sociales pues tenemos que salir a la calle y además que nos gusta salir a la calle. Leer a María es recibir esa mirada crítica y constructiva hacia nosotras mismas para que no caigamos desde nuestros propios colectivos en dinámicas neoliberales o colonialistas. Yo creo que en el libro, os invito a que lo leáis porque sí que da ese punto crítico, aunque está situado en Bolivia, yo creo que sí que lo podemos perfectamente extrapolar a cualquier territorio. Sus libros, yo creo que solamente con los títulos que suele poner, ya tiene un contenido político muy contundente, con lo cual, bueno, este no deja de ser uno de ellos, ¿no? No hay libertad política, no hay libertad política si no hay libertad sexual. Viene a presentar, ella me ha preguntado que si yo no voy a presentar el libro. Sí que para mí ha habido como aspectos importantes, creo que ella mejor que nadie lo va a presentar, pero sí que bueno, al menos quería, ya que tenía este espacio, poder transmitir lo que para mí significa, y creo que para muchas, pero bueno, he tenido yo el honor y el placer de ser la que está aquí sentada, que podría haber sido cualquiera. Y eso, bueno, pues creo que este libro sí que es fruto de una investigación realizada entre 2015 y 2016 dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. Y como os decía, yo creo que sí, aunque es verdad que nuestra mirada de aporta, es una investigación que quiere aportar y yo creo que nos va a aportar a todas nosotras y sobre todo ese aire calentito que nos mantenga ahí en el feminismo. Para mí uno de los aspectos más importantes que tiene el libro, claro, yo parto también de, no solamente de activistas feministas, sino también como sexóloga, de esa apuesta que plantea que la verdadera transformación hay que poner en el centro de la política lo sexual. Para mí me parece como algo estupendo y maravilloso y efectivamente sería lo ideal, ¿no? Ir a esa raíz y poder cambiar las cosas desde otro lugar. Que es necesaria esa transformación en el imaginario sexual para crear nuevas representaciones que tengan presentes los cuerpos y los deseos. Y para mí esto, pues claro, yo me quedo blandita, la verdad, al leer este tipo de cosas. De las miles de cosas que yo creo que podría decir de María Galindo, que sé que no es necesario presentarla, pero me apetece mucho decir cosas que para mí son importantes. Una de ellas es muy importante e imprescindible, una que es que ha sido la primera lesbiana política de Bolivia, que es una agitadora callejera, grafitera y buena cocinera, por supuesto me estoy apropiando toda su palabra, que es GLBT, gorda, lesbiana, boliviana y terca, y que para mí algo que si yo tengo que pensar en María Galindo y en Mujeres Creando, dentro de los muchos textos, me vais a permitir que os lea uno de No se puede descolonizar sin despatriarcalizar, que para mí significa mucho de lo que son ella y ella, y que además me apetece pues un autorregalo para todas. También se acerca el 25 de noviembre y bueno, como no me gustan las funciones escritivistas, pues un poquito de aire fresco. Bueno, voy a beber. ¿Quién soy? Soy lo que quiero ser. Soy hermana, soy amante y amiga de quien quiero ser. Afirmo que la puta es mi madre y que la puta es mi hermana y que la puta soy yo y que todos mis hermanos son maricones. No nos basta enunciar ni vocear nuestras diferencias. Soy mujer, soy lesbiana, soy india, soy madre, soy loca, soy puta, soy vieja, soy joven, soy discapacitada, soy blanca, soy morena, soy pobre. No enunciamos nuestras diferencias así porque sí, así por así, porque no nos detenemos ante su espejo que no nos termina de contentarnos ni expresarnos. No nos limitamos a enunciar nuestras diferencias porque vivirlas, desnudarlas y descubrirlas es solo el principio. Para construir identidades, heterogeneidades y sujetos transformadores, necesito completar, conflictuar y confundir mis diferencias, mis historias, mis dolores y mis habilidades con otras, con la otra diferente a mí, en un juego de disfraz y de travestismo. Para jugando con todo mi ser, poder reinventar todo y a mí misma por primera, reinvención amenazante del contenido mismo de la comprensión de ser mujeres. Para convertirme en el contenido de lo que yo quiero ser. Lucha conmigo, luchar contigo no diciendo que no soy india. Luchar contigo no diciendo que no soy puta. Luchar contigo, tú luchar conmigo haciéndote y haciéndonos una a la otra, construyendo juntas un sujeto complejo y comprensible, un sujeto indigesto e inaceptable para ser una nueva identidad que no termina en ninguna de nosotras, una identidad cuyo sentido es el compromiso con la otra, abierta porque no se agota nunca, dinámica porque se moviliza y motiva a explorar dentro mío y al mismo tiempo más allá de mí, insólita porque se sale de lo legítimo y creativa porque desordena las jerarquías sociales que me rodean. Juntas, desobedeciendo mandatos culturales. Juntas, desobedeciendo privilegios y jerarquías. Juntas, desobedeciendo mandatos familiares. Juntas, reescribiendo nuestros amores para ser hermana, amiga y amante de quien yo quiero ser. Juntas, desobedeciendo mandatos religiosos, patrióticos y militares. Juntas en asamblea de voces directas que no admiten traducción, intermediación, interpretación y representación. Juntas para reinventarnos y también para sobrevivir. Juntas, como augurio de utopía y tarea urgente al mismo tiempo. Ahora creo que toca disfrutar y ya lo paso. Por una presentación tan cálida, me emociona muchísimo a los colectivos que se han hecho, digamos, responsables de esta convocatoria, pero quiero, permítanme y no se pongan celosos y celosas, yo quiero dedicar que estoy aquí esta noche debido a una amistad entrañable con Esther Moreno, una amistad de que hemos perdido la cuenta de los años, pero que no es, somos amigas, porque es muy difícil sostener una amistad así tan larga en la distancia. Entonces eso más que ser una amistad en la nada, es una especie de diálogo largo en el tiempo, de encuentros, de búsquedas, pero que además para mí significa mucho porque el encuentro entre un feminismo como las mujeres creando, cocinado en una cocina del sur del mundo, no ha sido un encuentro fácil con feminismos en un lugar que se considera norte, aunque medio que no lo sea, o medio lo sea, o medio que sea un norte subalterno. Ha habido muchos vacíos, muchos silencios, muchas arrogancias, mucha imposibilidad de diálogo, y en medio de toda esa confusión y de esa imposibilidad, Esther Moreno ha representado para nosotras una interlocutora, un vínculo muy, muy importante desde un punto de vista político y afectivo. Entonces, gracias Esther por todos estos años. Bueno, a ver, quizás ustedes vienen a las mujeres creando. El problema es que hoy venimos con otro trabajo diferente. Entonces, en ese sentido también es un poquito difícil. Lo que yo les voy a presentar es concretamente el libro No hay libertad política si no hay libertad sexual. Quizás tienen expectativa por otras cosas. Este es un libro muy peculiar. Este es, entre otras cosas, pero mayormente, una estrategia política en medio de muchas estrategias políticas a lo largo de la historia de nuestro movimiento. Y creo que como estrategia política es bien, bien potente. No pretendo plantearla como receta, pero sí que como estrategia política es susceptible de ser extrapolada de una sociedad a cualquier otra sociedad. Voy a empezar por la parte más anecdótica y después vamos a irnos metiendo en la parte más conceptual. ¿Cómo nace este libro? Este libro nace gracias, entre comillas, a un acto de humillación, a un acto de homofobia, a un acto de odio. ¿Cómo sucedió esto? Como nos sucede a muchas de nosotras cuando hacemos tantas cosas. Creo que estoy hablando así nomás con mi... Nosotras hemos hecho de la calle nuestro escenario de lucha, la toma del espacio público, la toma de la calle es uno de las vertientes más importantes. Y a propósito de eso, un 28J, que no necesariamente Mujeres Creando no atiende esa agenda tan institucionalizada de fechas, yo veo que ustedes están afiebradas por el 25N, los respeto, pero de nada sirve un 25N, un 28J, sino un movimiento de cotidianidad, de reinterpretación, de producción, de lenguajes, de producción de lazos y tejidos sociales. Porque si no, el 25N y luego todo el mundo a su casa. Bueno, el caso es que eran 28 cosas. Mujeres Creando decide tomar un espacio que prácticamente lo compartimos con la Iglesia Católica. La mitad es nuestra, la mitad es de la Iglesia, que es el atrio de la Catedral de la Capital de la Paz, que es bueno, donde un grupo de nosotras vive. Ahí decidimos hacer un acto erótico político, como tantos otros en miles de actos que venimos haciendo. Tenemos la perra suerte de que esto está al lado del Palacio de Gobierno y muy cerca del Parlamento Boliviano, y sale a la puerta de ese edificio que representa la democracia, es decir, del Parlamento Boliviano, sale el jefe de la bancada del Movimiento al Socialismo, el vocero oficial del partido de gobierno de Evo Morales. Pero además, un compañero autoidentificado como indígena, porque en Bolivia la identificación indígena es autoidentificación. Bueno, y dice, asquerosas, enfermas, contaminan la naturalidad de las mujeres bolivianas y hay que expulsarlas del país. Entonces comete su acto de homofobia. Tú que has estado en la lucha, sabes que esto nos sucede una vez, otra vez, otra vez. Sucede con Donald Trump, sucede en Bolivia, sucede con Rajoy, sucede con cualquiera de sus parlamentarios, sucede en España, sucede en Francia, sucede en todas partes. Y hay veces que decidimos reaccionar y hay veces que no decidimos reaccionar. Pero ahí lo que sucede es que en Bolivia, además, porque hay circunstancias que hay que aprovechar políticamente. Entonces sucede que en Bolivia se había aprobado la ley contra el racismo y todas las formas de discriminación, que nosotras consideramos una ley correctamente neoliberal, que representa no una lucha contra el racismo y todas las formas de discriminación, sino que representa la retórica correcta desde el Estado. Así que decimos, ¿por qué no lo denunciamos? Va a ser divertidísimo. Bueno, hacemos una carta sencilla, rápida, a la velocidad de la luz, y llevamos nuestra carta de denuncia ante una ventanilla que dice Estado, no al racismo, no a la discriminación, denuncia, no sé qué, no la propaganda. Llevamos nuestra carta y seguramente había órdenes en esa oficina para decir no reciban la carta. No reciban la carta porque si recibían la carta tenían que procesar, tenían que decir cualquier cosa, tenían que responder. Bueno, y mucha gente que está aquí sabe lo que somos. Nosotras hemos hecho del escándalo un recurso político. Entonces estábamos haciendo un escándalo porque no nos recibían la carta. Y no es mentira, porque además está grabado. Suena mi celular, agarro el celular. María Galindo, sí, habla el vicepresidente Álvaro García Linera. Sé lo que te está pasando, con un tono muy amable. Me dice, mira, subí a mi despacho, todo está más o menos en el mismo entorno burocrático. Subí a mi despacho y lo hablaremos. yo digo, este, ¿me quieres sacar de aquí? Pues mira, en 10 minutos subo y transmito además la llamada por radio, porque yo estaba transmitiendo por radio. Nosotras solemos hacer un género que se llama género documental, que llevamos toda la radio a un lugar y transmitimos lo que está pasando ahí. ¿Cómo no íbamos a transmitir nuestro acto, no? Entonces, transmito la llamada por radio y subo a la oficina del vicepresidente, y el vicepresidente me dice, muy amablemente, esto es lo interesante, es un intelectual reconocido, amigo de Pablo Iglesias, ¿no? Son cuatro. Me dice, María, yo quiero explicarte que el compañero tiene razón, porque él no está expresando un odio personal contra mí. Él está expresando un sentimiento generalizado en la sociedad boliviana. Y nuestro parlamento es representativo. Con lo cual, está expresando una idea general. Ahora, tú tienes razón de sentirte mal. Que yo, por supuesto, he logrado impermeabilizarme hace mucho tiempo, no desensibilizarme. A mí un insulto me cae como gota de agua en el nylon. Resbala. Pero bueno, eso se logra con el tiempo, eso no es difícil. Esto era toda una puesta en escena, suya y mía. A ver quién gana en esta obra de teatro y de quién es el guión. Bueno, el caso es que me dice, pero yo entiendo lo que pasa. Entonces, no lo puedo votar porque es un cargo electo. No lo puedo linchar porque piensa como piensa la mayoría de la sociedad. Yo no sé qué puedo hacer con él. Tú dime qué cosa quieres. Imagínense ese banquete servido así. Parece un cuento de niños y niñas donde te llama el rey, porque era un acto monárquico, te llama el rey a decir, ¿quieres un dulce? Para que dejes de chillar en la plaza. Yo como me iba a pedir mi dulce, le digo, mira, y ese diálogo está consignado en el libro, porque yo le digo, voy a hablar contigo solo si te grabo. Y luego emito lo que vamos a hablar, porque si no, no tengo nada que hacer aquí. Entonces él accede a que grabemos y todo está consignado acá. Entonces le digo, mira, yo quiero un cuarto en la vicepresidencia. Quiero una oficina aquí, a ver. Le digo, no te asustes, no quiero un sueldo, pero yo quiero un cuarto en la vicepresidencia por un tiempo determinado, para realizar en ese cuarto una investigación con todo el Parlamento boliviano sobre lo que piensan y sienten y les pasa por la cabeza sobre cuerpo, sexualidad, sexo, machismo, homofobia. Claro, me pareció muy extraño. Y por si acaso, le digo, ¿no crees que te estoy pidiendo dinero? Porque el dinero de ustedes huele. Yo no necesito un salario y no lo quiero. Lo que quiero es estar adentro para hacer esa investigación. Me dice, como todo un buen monarca, ven mañana a las 12, voy. Me dice, ¿este cuarto está bien? Sí, pero quiero que tenga llave. ¿Aquí tienes la llave? Instaló mis cámaras y empiezo a citar a toda la asamblea legislativa plurinacional, así se llama. Somos un sistema más democrático que el de ustedes. Ustedes están en una democracia basada en un concepto de Estado-Nación. Nosotros y nosotras estamos en una democracia basada en un concepto de Estado plurinacional. Empiezo a citar a toditos, son 330 hombres, mujeres, indígenas, no indígenas, jóvenes, viejos. Y empieza a armarse un rumor. Yo tenía un silloncito en las afueras de mi oficina Y en mi silloncito de pronto me esperaban los parlamentarios. Y entonces empieza a armar un... Y cuando estábamos en el 30% de la investigación, llega un funcionario del vicepresidente Llanover y me dice: se van mañana. ¿Por qué? Le digo. Y no hemos hecho fiestas, no hemos hecho nada de comer. Yo me he portado mejor de lo que suelo hacer. Se van y se van. Todavía le digo: mira, ¿sabes qué? Yo no me voy. Me dice: ¿quieres perder tus luces, tus cámaras, tus grabadoras? Te estoy dando la oportunidad de que saques todas tus cosas, porque mañana la policía no te deja entrar. ¿Me entregues la llave o no me la llevo? Bueno, calladita nomás, porque yo no estoy dispuesta a perder nada de eso. Para nosotras es muy difícil tener todos esos equipos. Chin, recogemos todo y nos vamos. Y terminamos la investigación, porque la hemos terminado. Yo he entrevistado al 42% del Parlamento Boliviano. Terminamos la investigación en pasillos, que supuso otro problema y otra dinámica, pero supuso, fue algo muy divertido porque le dio una estética, le dio un contexto, le dio... y es verdad que manejamos los micrófonos como una hambrienta maneja una navaja en un callejón oscuro. Así. ¿Qué sentido tiene? Yo estoy segura que el vicepresidente dijo: estas pobres, digamos, personas tan simples van a investigar lo que todos sabemos. ¿Qué guión van a sacar? Es una investigación inocua. Y es verdad que, ¿qué sacas de una cosa así? Voy a mostrarles, son cuatro bloques distintos, son cortitos. Pero ¿por qué quiero mostrarles? Porque quiero que vean la situación. Y luego vamos a ir hablando de la parte, digamos, teórica de la estrategia de lucha. Quiero que piensen qué sucedería con el Parlamento Regional que tienen ustedes, o con el Parlamento Nacional que tienen ustedes. ¿Podría un movimiento feminista, un movimiento marica, hacer eso a partir de un acto de humillación? ¿Sería reparador? Nos divertiremos un poco. Les voy a mostrar dos segmentos, continúo hablando y luego otros dos segmentos. Mira, hermana, ¿sabes qué? Es que esto está tan desordenado que mejor lo mismo. Macho y señor, ¿qué tienes tanto alarde? El presidente Evo Morales un presidente machista. No. Muy bien. Para mí que no es machista. Y cuando el presidente dice el 6 de agosto, ahora es septiembre, el 6 de agosto, hace un solo mes, en su discurso dice: ¿con qué me pagarán las mujeres? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué le tenemos que pagar? Ah, ya, cuando dice ¿con qué me pagarán las mujeres? ¿No? Bueno, en ese aspecto yo creo que él no se refiere con lo que uno puede pensar, ¿no? ¿Qué piensa? Bueno, el presidente, según mi cuando ha dicho ¿con qué le pagarán las mujeres? Bueno, pues con esa conciencia, con ese trabajo que uno tiene que hacer. El presidente está diciendo: tantos favores les estoy haciendo, ¿con qué me pagarán? Por lo menos con sexo que me paguen. Ah, así lo interpreto. Yo, desde mi punto de vista, no lo interpreto yo de esa manera. Más al contrario, que las mujeres siempre deben tener ese valor de demostrar con el trabajo. ¿Usted cree que el presidente Evo Morales tiene derecho de tener varias mujeres, de cambiar de mujer como uno se cambia la camisa? Bueno, en ese aspecto un poquito me abstengo. A la vida privada de cada uno yo creo que no. ¿Tiene derecho? Yo desde mi punto de vista no lo puedo indicar que tiene o no, que no tiene. Bueno, cada cual tiene su vida privada, ¿no? Pero como presidente, yo creo que es como un padre de la patria. Hasta ahorita yo nunca había escuchado, ¿no?, que por lo menos tiene mujeres por aquí. ¿Considera usted que el presidente es un hombre machista? Tal vez hablamos ya dentro del más. ¿Cómo es el machismo? ¿Para qué voy a mentir? O sea, no lo toman mucho en cuenta. O sea, absurdo lo que dice en este durante este 7 meses. Los hermanos no más quieren asumirnos cargos. A nosotros no nos quieren dar cargos, ¿no? Eso, en la elección mismo al jefe de bancada, para elegir jefe de bancada. O sea, nosotros mismos también somos machistas. Ya. O sea, no apoya a una hermana, nosotros nominamos. Pero la hermana misma apoya a un hermano. En vez que apoyemos entre mujeres, nos apoyemos. Ahí podemos sacar también nuestro líder, ¿no? Nuestra jefa de bancada, o si no, puede salir de ahí también presidenta de la brigada. Pero no es así, eso he visto cuando nos hemos elegido el cargo, un poco me he decepcionado también yo misma. O sea, no hay ese apoyo entre nosotros, entre mujeres. Siempre estamos apoyando a un hermano. Entonces, ¿y el presidente es machista? El presidente es... Si él podría ser machista, a nosotros también no nos hubiera tomado en cuenta. Pero según el cargo que está asumiendo ahorita, en la Constitución dice, ¿no?, equidad de género, ahorita él es presidente, una mujer debía ser vicepresidenta, ¿no? Entonces, en ese ya se equilibraba, pero él no nos apoya al hermano presidente nacional. Si las hermanas tienen que levantarse, quiero ver a las hermanas líderes, nos dicen. Quiero que sean presidente, quiero que asuman, dice también. Entonces, no sé. Un hito más y después voy a continuar hablando y después vamos con por su paciencia. ¿Usted cree que una persona heterosexual se puede convertir en homosexual, que puede ser contagiosa la homosexualidad o que la homosexualidad puede ejercer una influencia en la persona heterosexual? No tengo ni conocimiento ni información para poder responder esta pregunta. No creo que sea contagiosa en ningún lugar. ¿A usted no le podría pasar nada? No, nunca me he puesto a pensar en eso siquiera. ¿Cómo cree? ¿Por qué sabe usted? ¿Cómo descubrió usted que era heterosexual y no homosexual? Creo que es algo que tenga que descubrir, es algo que con lo que nací y con lo que he sido formado y con... Diputado, ¿qué es la familia? La familia es el conjunto de personas que componemos. La esposa, el esposo, los hijos, y de por medio está nuestra familia, que ha sido nuestros padres, nuestra madre y nuestros hermanos, y la familia de la sociedad, que son nuestras amistades. ¿Y una familia donde el papá no está, ya no es familia? Sigue siendo familia, ¿no? Se le recuerda, aunque ya estaba, ya se ha cortado en el pelo. No, pero aunque no esté muerto, aunque sea leído. Es familia, es parte de mi familia. ¿Y una familia donde no está la mamá es familia? Tiene que ser, porque al final yo soy persona mayoría y tengo otra familia o otra generación. ¿Y dos maricones que viven juntos no son familia? Son personas, para mí no puede ser familia. ¿Por qué? Porque son... no es la verdadera expresión del ser humano, ¿no? Entre el hombre y la mujer. Para mí son... desnuda o vestirse y demás cosas. Hay muchas cosas más. Provocar es incitar a y después no hacerte cargo de las consecuencias. Así ves, en el diccionario, así de fácil es. ¿Y usted, según usted, la relación? Muchas veces es causa de eso, muchas veces. No siempre, por supuesto. Ay, ¿qué ves? A ver, cuénteme una situación hipotética en la cual una violación no es un delito, sino que es producto de la provocación de la violada. Yo he tenido muchas estudiantes de medicina violadas. Y lo único que han hecho es ir a tomar con sus compañeros, sus amigos y demás, ella y los otros borrachos, y hacer todo lo que normalmente nosotros somos menos precavidos, los que estudian medicina, porque para nosotros el cuerpo humano es una estructura, no tiene nada que ver de especial, lo vemos todo el tiempo desnudo, ¿no? Entonces, y empezar a hacer bailes, cosas provocativas y demás, y despertar en alguien o en alguienes, despertar el deseo sexual y haber hecho el deseo sexual, a pesar de que en el momento ese, como lo dicen muchas de las violadas, ni siquiera se dieron cuenta ese momento que estaban siendo violadas. ¿Quién es responsable de esa violación? En cierta manera, primero la que ha provocado, pero segundo el que no está educado para saber cómo comportarse en esas situaciones también. Entonces, ¿la violada puede ser responsable de su violación, según usted? Depende de las circunstancias. Si tú te tiras del décimo piso, no puedo decir que no seas responsable de tu muerte. No, ¿no? De la violación. No, pero estamos pero te estoy dando el ejemplo. Pero te estoy dando el mismo ejemplo. O sea, si tú provocas, no, si te tiras del décimo piso, vas a matar. Entonces es lo mismo. En el caso del feminicidio, es lo mismo. Hay que relativizar la responsabilidad del feminicida en función de que si la víctima estaba borracha, que si estaba con Nini, que si lo provocaba, que si no, que. En el feminicidio se tiene que atacar en ese el conflicto, ¿no es cierto? Has quitado la vida a alguien que no tienes ningún derecho de quitarle la vida y no interesa cuál es la circunstancia. Tienes derecho de violarla, pero no de quitarle la vida. Y entonces, si hay provocación, pues tendrás que saber, pero no puedes quitarle la vida. La vida es un derecho fundamental y es imposible que nada justifique quitarte la vida. La pena entra en mi adentro. Mucho sobre el tema para poder conversar. ¿Se considera usted homofóbico? No. Diputado, ¿cree usted que esos dos hombres que viven juntos, o dos mujeres que viven juntos, como pareja, deberían tener derecho de adoptar un niño o una niña y ejercer paternidad o maternidad? Mientras no exista legalmente su matrimonio, creo que no tenemos legalizado todavía en nuestro estado boliviano, entonces no creo correcto que tengan que adoptar. Porque ellos prácticamente son dos hombres y que prácticamente pues con la experiencia que uno tiene van a dar tal vez malos ejemplos, es el único, dice, porque el resto quizás inclusive en algunas situaciones tengan mejor educación, puede ser que sean más queridos, que los quieran más que sus propios padres. ¿Cuál es el mal ejemplo que puede dar dos maricones o dos lesbianas a un niño? Bueno, ellos de repente, por justamente si se han vuelto lesbiano o son así como denominamos vulgarmente maricones, a veces se descontrolan, pues, y los niños pueden estar viendo sus actos que hacen, se descontrolan más fácilmente que las verdaderas mujeres y los verdaderos varones, así que hay mayor cuidado. Eso es lo que podríamos demandar. Pero a ver, ¿cómo le digo? ¿Somofobia? Homofobia. ¿En qué concepto ustedes están basando homofobia? En función, porque de acuerdo al diccionario o jurídico o de la lengua española varían algunos. ¿Ustedes qué concepto más o menos lo están manejando? Lo que vamos a pedir es que ustedes se relajen. Claro. Y le empezamos a hacer. Martín, ¿por qué no empezamos? Por ejemplo, antes, primero, tiene que decirme el concepto de homofobia. Ah, y lo voy a anotar porque yo no lo pronuncio bien. Bueno, yo digo que sigue siendo hombre. Y según usted, ¿cuál es el origen de la homosexualidad? ¿Por qué se da? Bueno, no he descubierto, digamos, eso, ¿no? Según han indicado de que es una enfermedad. No, a mí lo culturalmente decimos que es una enfermedad, no debería darse. ¿Cómo se dice en guaraní? En guaraní se dice imberazube. ¿Qué quiere decir qué? Que está enfermo, ¿no? Que está enfermo. Sí. ¿Y esta enfermedad se puede contagiar? Se puede contagiar. ¿Se puede curar? No lo creo. ¿Usted cree que debería ser la homosexualidad parte de la educación sexual? Yo creo que sí. Yo le digo así abiertamente porque en la universidad tuve un compañero que es homosexual y era mi mejor amigo. Y realmente yo todo lo rechazaba ahí en la universidad, le decían de todo. ¿Qué le parece más fuerte, el racismo o la homofobia? Ay, yo creo que el racismo, no sé. ¿Usted ha sufrido racismo? Sí. ¿Y su amigo ha sufrido homofobia? ¿Cuál era peor? La homofobia. Tome la luz. Bueno, si hay paciente y ganas de poder mostrar, no se necesita nada. Entonces, ¿qué hago con este trabajo? ¿Qué es lo que hago con este trabajo? Con este trabajo yo lo que hago es una operación muy laboriosa, pero al mismo tiempo muy sencilla. Y es que el Estado a través de sus máximos representantes, hombres o mujeres, que son los y las parlamentarias, indígenas o no, expliciten hasta el último punto y el mayor detalle posible su discurso personal sobre el pueblo. Y es grave. ¿Por qué? Cuando yo muestro esto en Bolivia, y tú ves a ese médico, que es el primer senador por la región más importante, y que ha sido rector de una universidad pública, dices, no me represento. Pero nunca lo supe a la hora de votar, porque la política, lo que entendemos por política, lo que nos venden por política, la política que practican todos los partidos, empezando en la derecha y terminando en la izquierda y por supuesto pasando por el indigenismo, es una política sin cuerpo. Entonces tienes, es tan interesante, o sea, la política es sin cuerpo, pero de hecho hay un cuerpo ahí. Entonces lo que yo hago es sacarles el discurso real. El único momento formal en el que en la democracia liberal aparece el cuerpo es cuando tratamos el Código Penal, en lo que se permite o lo que se prohíbe. Es el único momento. Y entonces estos compañeros, porque es interesante, a mí me parece súper valioso, yo no les estoy mostrando a ustedes invocando la burla sobre el compañero indígena guaraní. Vamos a hablar también luego sobre lo que es la representación política. Pero a mí me parece muy interesante identificar qué pasa si el compañero indígena guaraní, que representa la democracia por la que peleamos, romper la hegemonía masculina blanca, dice lo mismo que el senador ilustrado, y ambos pertenecen al mismo partido. Hay pues una discusión que es más de fondo. Hacer esto en la sociedad boliviana es directamente dinamitar el parlamento. Y esto es muy valioso. Pero hacerlo en la sociedad española o en la sociedad, aragonesa, no sería menos dinamitar. Y esto me parece muy interesante. ¿Qué otro elemento importante representa esta investigación desde el punto de vista conceptual? Porque aquí lo que nos interesa, les he contado la anécdota, pero nos interesa, porque es interesante cómo nace, pero nos interesa la parte conceptual, porque aquí detrás hay mucho concepto político. Este es un libro de primera mano en ciencias políticas, porque es un libro que pone en juego justamente todos los conceptos de la política. Creo que este libro tiene la virtud, este trabajo en realidad, tiene la virtud de también romper con una dogmática en la investigación social. ¿Cuál es la dogmática que hay en la investigación social? Que es una dogmática no dicha, pero que está en el subtexto. La investigación es un instrumento para hurgarle las enaguas a quien está abajo. A la mujer en prostitución, al marica, al niño que trabaja en la calle, al indígena, a la, no sé, la mujer que aborta, la madre soltera, la precaria, en fin, ustedes también tienen sus subalternidades, eso no es ninguna novedad. Pero la investigación social deja intacto y sin cuestionamiento a quien en una jerarquía social está arriba. El parlamentario es el prototipo. Podría ser el empresario, pero bueno, al empresario tendría que secuestrarlo para hacerlo. Y la verdad es que no quiero ir a parar por ahora a la casa. Pero entonces rompe, porque ¿quiénes? Siempre nos hemos tenido que explicar. En realidad, yo como lesbiana, mi compañera decía, la primera lesbiana, si yo soy un monumento arqueológico. Entonces, nosotras, siempre hemos tenido que explicarnos que cómo lo descubrió, que qué dijo tu mamá. O sea, siempre hemos tenido que explicarnos a la sociedad. Esto da la vuelta a la tortilla, como tiene su linda canción anarquista, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda, pues que los pobres pregunten y los ricos respondan. O quienes no tienen poder, pregunten. Y quienes tienen un poder muy explícito, respondan, expliquen. Y por supuesto, hagan el ridículo. Hagan el ridículo. Y voy a mostrarles dos segmentitos más, porque hay el mito que nos lo hemos tragado como movimiento feminista de la famosa representación política de las mujeres a través de una cuota biológica. Yo digo que en Bolivia no hay el 54% de mujeres en el Parlamento, sino que lo que hay en Bolivia es 54% de úteros. Porque el concepto de representación política es biológico cuando se trata de mujeres. Veremos qué hacen nuestras hermosas representantes que nos sustituyen. A ver, ayúdenme con las luces. Aquí estamos como así. Cosmovisión Cayaguay. ¿Qué se hace con la mujer que quiere abortar? ¿Qué aborta? Bueno, en mi cosmovisión indígena no existe aborto, ¿no? Porque hay algunas veces aparece así el aborto. Bueno, es un castigo. Aquí en la comunidad, la gente, las otras originarias buscan quién es el origen del aborto, todas esas cosas. Ahí tiene una sanción terrible. ¿Cuál es la sanción? La sanción es que hacen aparecer y vía pública quién es esa mujer o esa señora que ha abortado. Entonces tiene que mostrarse a la gente. Este es el aborto, más que todas las solteras, cuando hacen el aborto, viene pues una desastre natural. Por ejemplo, cuando encuentra a una niña abortada, todas las cosas, ese lugar llueve, aparece la mazamorra organizada o helada, lo que cae, entonces es un delito, ¿no? Entonces, cuando una mujer soltera aborta, hace desaparecer su hogar, entonces merece un castigo, ¿no? Entonces, por eso esas consecuencias aparecen y por eso es más estricto el control también. ¿Y qué castigo se le hace? Bueno, hay el honor, ¿no?, de cada mujer. Hacen conocer toda la población, toda la comunidad, esa mujer es así, así. Entonces, un castigo, a veces el castigo también trabajo, o hacen cumplir, o si no sé, en moneda, en recursos también, ¿no? Entonces, depende, cada comunidad tiene su mecanismo de castigo, ¿no?, que ellos tienen. Entonces, de acuerdo a eso, arreglan el asunto, ¿no? Porque ahí están los jueces, las autoridades originales, ¿no? ¿Al hombre se le castiga o solo a la mujer se le castiga? Si es que hay culpado, todo eso también al hombre lo castiga. Pero nunca se busca, ¿no? El hombre esconde. No, allá en la cuestión es que la mujer, digamos, cuando hay aborto, eso pregunta, estaríamos mal, ¿no? Toda la gente puede estar, por ejemplo, el mecanismo del sistema de separación. Antes había en Europa eso, ¿no? Totalmente había esa separación. De los matrimonios en Europa, aquí ha llegado, ahora es como pan de cada día, ¿no? Y eso igualito puede pasar en las comunidades, ¿no? Incluso en las comunidades. Soy ingeniero, ¿ya? Senador, ¿qué piensa usted sobre la despenalización del aborto? Yo soy católico, muy católico, mi educación ha sido... Se ha tenido la oportunidad de estar en un colegio católico. No estoy de acuerdo con la... No sé si hay una penalización al aborto, pero supongo que, como dice alguna gente, la vida empieza en el momento de la fecundación. Interrumpir la vida, digamos, es... por lo menos en el mundo católico, es un pecado. Sin embargo, usted no está ahí como representante de la Iglesia Católica. No, con toda seguridad que no. ¿Qué es eso entonces que su catolicismo en condición de representante político? Sí, represento a un departamento, al departamento de Oruro, una representación como senador. Supongo que las acciones que yo vaya a llevar adelante o estoy llevando adelante aquí en el Senado responden también un poco a las inquietudes que tenga la gente, digamos, en mi departamento. Particularmente el tema que usted toca es un tema que no lo hemos tratado en alguna instancia en el departamento de Oruro. Sin embargo, ese es, usted me preguntó qué pensaba yo sobre el tema, y bueno, estoy respondiendo en esa medida. ¿Cuánto pesa su catolicismo en su ejercicio de representación política? Sí, yo tengo unos principios a partir de mi condición de católico, unos principios que tengo que, obviamente, son principios de vida, son principios... ¿Para el aborto? Es un tema que hay que discutir con la sociedad. La sociedad tiene que... Hermano, pero hay que discutir, ¿sí o no? ¿Cuál es la posición de usted? Hay que escuchar a la población humanita. Si quiero que nosotros... Yo no puedo decir mi opinión. ¿Quiero que usted diga su opinión? No, en casos extremos, puede ser que la voten. En casos extremos, donde la niña ya ha sido violada, donde tal vez puede ser analizada, pero... Una mujer no tiene derecho de decidir sobre su cuerpo. Para mí, yo soy católico, no estoy de acuerdo con el aborto. La cuestión del aborto. Ese tema es muy delicado. Porque estamos hablando de una vida. De una vida. ¿Y la vida de la mujer? Y la vida de la mujer. De la vida de la mujer lo tenemos. Pero cuando hablamos del aborto... La cuestión personalísima de Betty. ¿Es por un sí o por un no a la despenalización irrestricta del aborto? Creo que no puedo decir no a la despenalización, porque como te digo, hay casos en que se tiene que dar, pero extremos no puedo tocar. O sea, despenalización irrestricta no. No, pero sí tiene que darse la despenalización en algunos aspectos. Y irrestricta, no sé, habría que debatirlo. Y yo soy... ¿Con tu posición personal? ¿Con todo el bagaje de experiencia? Irrestricta, no. Bueno, eso es casi un... Puedo decir yo que no podemos hacer eso, ¿no? Porque nuestros hijos son una vida para mí. Y seguramente, de vez en cuando puede pasar, ¿no? Por riesgoso, así, pero así... Así, no podemos hacerlo, ¿no? ¿De quién es la decisión para despenalizar el aborto? ¿Del juez, del cura, del Estado o de la mujer? De la mujer, nosotros no pueden obligar, es nuestra persona propia y somos como una persona, nosotros tenemos que decidir. ¿Entonces eso significaría despenalizar? Pero no, porque a este momento yo casi en mi departamento casi no hemos visto hasta el momento que es el dirigente desde el base que viene, yo tengo... Hace 15 años que he asumido como dirigente, pero nunca he escuchado si tienen nomás, pues porque no podemos dejar a nuestros robitos, ¿no? Ellos son lo más fortaleza para Bolivia también, si no tuviéramos. Ah, por ejemplo, compañera, en su sector, ¿qué pasa con una joven que aborta? ¿Qué se le hace? Por eso no he visto todavía hasta ahorita cómo han abortado. ¿Nunca? Porque no. Si tienen nomás, si son menores de edad, o sea, desde 14, de 15 años, tienen pues tipo. Más y después vamos a echar. No hice el servicio militar, tengo libertad de auxiliar por razones de que fui descalificado a la prueba por ser pie plano. No, dígame, ¿usted ha hecho el servicio militar? No. ¿Por qué? Bueno, yo hice el trámite, tengo la libertad militar. No, o sea, hemos hecho, pero no hemos sido hábiles para el servicio. ¿Has hecho el servicio militar? No, porque tengo este... ¿Cómo se llama? Por excelencia, por excepción. No estoy contiendo lo que yo pienso, tío. Senador, ¿usted ha hecho el servicio militar? No. ¿Por qué no? Porque no sé si queda en mi pie. En el regimiento 1222 de infantería Huachacalla, frontera Chile. ¿Y cuando ha hecho usted el servicio militar, cuál ha sido la experiencia más dura, más difícil, más machista que ha tenido usted en el servicio militar? Ya, a ver, yo lo voy a contar desde ese entonces. Esa vez mira un joven cuando iba al cuartel, iba a sufrir. Personalmente somos que un mono. Nosotros en el cuartel nos llevamos así. ¿Sabes qué nos decían en el cuartel? Cuando uno entra así en el cuartel, nos dicen que tú no eres ni la pulga ni la gazapata de la cola del perro. Si no has sido eso, ¿qué es el señor? A esa clase de situación nos sometemos para servir a la paz, para servir a nuestro país, y lamentablemente ahora tengamos que ser gobernados por personas que ni siquiera tienen conocimiento, porque ahí se aprende. Hay cosas que en todos lados. ¿Qué se aprende en el cuartel? Como en la vida. Hoy yo salgo persinando, me pidiendo a Dios que hoy voy a aprender algo. Todos los días es una enseñanza de la vida. Y en el cuartel, no en el año, sino que todos los días igual se aprende muchas cosas, a implantar camaradería, inclusive hasta cocinar, a ordenar sus cosas, a tener orden en cómo conducirse en la vida. Cuando uno quiere aprender, lo aprende todo. Lo aprende. ¿Un hombre que va al cuartel vale más que un hombre que no va al cuartel? Debería ser, porque es parte del cumplimiento. O sea, aquí para mí hay discriminación. O sea, ¿qué significa eso? Que yo por leche que soy moreno, gordo, tengo que ir al cuartel. Y el otro porque es simpático, blanco, blanco es no. Cuéntame, de todas las experiencias vividas o sufridas en el servicio militar, ¿cuál es, según usted, la experiencia más machista que ha vivido usted en el servicio militar? Bueno, tal vez la experiencia más machista era que estando lejos los conscriptos que desertaban y luego eran encontrados, los hacían marchar alrededor del patio de honor con una pollera, ¿no? Con una pollera en señal de que habían desertado, habían sido cobardes. Como tienen tanta paciencia de estarme escuchando y escuchando, ahorita vamos a abrir el diálogo, pero le voy a pedir a una compañera entrañable que me está acompañando en todo este viaje que les reparta un regalito que les he traído, que es un mate de coca. Blanca, heterosexual y masculina, necesitado abrirse a las mujeres, a las personas con discapacidad, a la mariconada, a los y las indígenas, acá se abrirá a los y las migrantes, para preservar su estructura y su pirámide de privilegios. Mi hipótesis es desde la construcción de una representación aparente. Y el mayor ejemplo, claro que para Bolivia es un ejemplo histórico, es la representación indígena. Entonces yo a la hora de mi análisis he dividido cuatro capítulos y por ejemplo en la representación indígena, que me baja un discurso judeo-cristiano sobre el cuerpo y la sexualidad al modelo del blanco, clasentiero, etcétera, digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces yo confronto, por ejemplo, en el caso de la representación indígena, confronto su discurso judeo-cristiano sobre el cuerpo con una serie de archivos precoloniales de cuatro fuentes distintas, arqueológicas, de un diccionario, o sea, voces lingüísticas y documentos de cronistas, para demostrar que existía un sistema sexogenérico que no era binario, que era mucho más complejo, que aquí no me interesa decir es el régimen colonial que lo niega, sino que hoy es negado por aquel que se supone que representa o que viene jalando esa tradición cultural, ideológica o filosófica. Pero no para decir, pues, que es un primitivo, boludo, no sé qué, cómo lo dirán ustedes, sino para entender esta cosificación de la representación política. Que la podemos ver de manera mucho más grotesca y mucho más interesante cuando los sujetos subalternos, como el caso de las mujeres, o como el caso de las personas con discapacidad, o como el caso de la mariconada, accede al lugar, digamos, a la, al pedacito, al fragmento de representación política que la democracia liberal necesita asignarle para legitimar la misma estructura de representación y poder. No nos representan, nos sustituyen. Muchísimas gracias. Porque es muy difícil que yo vuelva pronto a Zaragoza. Bueno, compañero. Solo quería comentar. Solo quería comentar que bueno, en El Salvador también tenemos el problema de la religión, que no solo es la Iglesia Católica, sino la Iglesia Protestante, que se está metiendo muchísimo y metiendo mucho fundamentalismo. Y por ejemplo, en El Salvador, que gobierna la izquierda, tampoco se ha podido hacer nada con la despenalización del aborto. Entonces es un tema que está en debate, que prácticamente se lleva a la religión. La religión a, digamos, a la entidad pública, ¿no? Donde nos quieren juzgar por, a todas por la religión, prácticamente. Claro, es, me parece interesante que usted señale este tema en El Salvador. Yo he hecho un seguimiento bien pormenorizado, es bastante trágico. Pero, por ejemplo, hay ironías, ¿no? Porque hay, me he olvidado decirles, este cuestionamiento también pues, es un cuestionamiento que tiene una contracara, que es el autocuestionamiento de nuestras luchas y de nuestras agendas políticas. Si el Parlamento acude al catecismo para atender y entender y clarificarse sobre lo que es el sexo y el cuerpo, cuando vamos a discutir una ley, ¿con quién estamos discutiendo y sobre qué bases estamos discutiendo? Eso también es importante. ¿Y qué es lo que estamos discutiendo? Por ejemplo, en el caso de la despenalización del aborto, en Bolivia se ha aprobado la ley de identidad de género. Se la ha aprobado de la siguiente manera. Se aprobó en la Argentina y lo que se ha hecho es un copy-paste de la ley argentina, quitándole todos los costos para el Estado, porque el Estado, en el caso argentino, asume algunas cirugías, algunos costos. Se le quita todo eso y en Bolivia se aprueba así, una sesión se discute, nadie discutía, siguiente sesión se aprueba. Pero se condena la despenalización del aborto. ¿Cómo es posible que si el concepto básico es la soberanía del cuerpo, se reconozca una soberanía, mientras al mismo tiempo se desconozca otra soberanía? ¿Por qué pasa eso? Porque no hay discusión ideológica política y porque en realidad no se está discutiendo ni el aborto, ni la libertad de reasignación sexual, sino que se está simplemente trabajando en base a un clientelismo político, a un oportunismo y a unas circunstancias que no tienen nada que ver con la profundidad. ¿Cómo es posible, lo mismo que para la despenalización del aborto, cómo es posible que no cuente la cifra de muertes de mujeres pobres? Porque en Bolivia tú agarras 500 euros y abortas donde quieres. La clínica alemana, la clínica suiza, la clínica naná, bonito, con anestesia, limpio, y sales bailando. La única que se muere por aborto mal practicado es la pobre. Entonces hay una cuestión clasista. Pero tienes una compañera indígena, representante del movimiento campesino indígena, que se hace portavoz de ese caso. ¿Cómo sucede eso? Esa pregunta nos tenemos que responder, porque nos hemos quedado en demandas muy, de patas muy cortas. ¿Qué entre indígenas? ¿Qué entre mujeres? ¿A dónde? ¿Para qué? ¿Qué es hacer política? Otras preguntas, comentarios. Sí, por favor. Yo quería preguntarte, María, muchas gracias, si te puedes explayar un poquito en la siguiente pregunta, y es si consideras que existe alguna posibilidad desde el feminismo estatal, ¿no?, el institucional, el de los partidos, el de las ONGs, ¿existe alguna posibilidad de que sea contributivo o si por el contrario consideras que es obstaculizante y parasitario de lo que en último término es el movimiento feminista y el progreso social, ¿no? Pero yo te voy a responder de dos maneras, ¿no? Es decir, primero que yo no hablo de feminismo institucional. Sé que mucha gente lo dice, sé a qué te refieres y respeto si tú quieres manejar esa categoría. La categoría que manejo yo es tecnocracia de género. Porque feminismo es un conjunto muy amplio de luchas, estrategias, lenguajes y ideologías, y tecnocracia de género es la aplicación de la categoría de género dentro y funcional al modelo neoliberal. Son dos cosas diferentes. Ahora, la tecnocracia de género, ha estandarizado una agenda de escala mundial, neoliberal, que ha sido adoptada por todos los gobiernos del planeta, sin la previa discusión, deliberación de ningún sector de mujeres a quienes nos ha caído esa agenda como un piano que cae del cielo. Y te aplasta, por supuesto. Si tú me preguntas por la... No, es que, porque la pregunta tuya es que, así tan inocente, ah, no, pues yo soy en el Estado, yo no, ah, es que a mí me gusta, a mí no. No, es que no es así inocente. La agenda tecnocrática neoliberal de género coopta luchas, energías, lenguajes e impone categorías de análisis, políticas, etcétera, etcétera, etcétera, para que la maquinaria neoliberal se aceite con tu sudor. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con eso? Entonces, bueno, a mí me parece muy importante que no nos confundan, que no haya confusión ideológica y que no haya confusión semántica. Aquí el problema no es que a mí me guste estar en el Estado o no me guste estar en el Estado. Ya ven que yo tenía una oficina en la vicepresidencia. Que soy muy capaz de entrar ahí todos los días y que se les caiga la baba a los policías. No tengo ningún problema con eso. El problema es para qué. Yo personalmente creo que a las mujeres no nos faltan derechos, sino nos falta revolución, que es diferente. Porque la lógica de necesitamos, entonces, que dentro de este orden nos está terminando de idiotizar. Y además son derechos retóricos. Retóricos. La retórica de derechos nos está confundiendo. Comentarios. No, si no hay más, muchísimas gracias. De verdad, muchas gracias por haber estado aquí. Y arriba somos y en el camino nos vamos a encontrar.